verdad que vamos a seguir con el procedimiento que corresponde, pero es de buena gente, es de honor, y sobre todo hoy que pasamos a constituir esta honorable convención, agradecerle, ingeniero, y a la mesa que hoy deja un cargo después de haber llevado adelante una gestión brillante, brillante, que han puesto por encima de cualquier cosa los intereses partidarios. Habla bien de usted, ingeniero, reconocer a sus amigos, los pilares, no olvidarse de la gente. Ese es el camino. Por supuesto, agradecer a Luis, de verdad, a Adriana y a todos los presentes, a los apoderados, a todos. Es difícil asumir una responsabilidad en este caso. Después podemos seguir charlando. Quería agradecer formalmente y en público a cada uno de los miembros de esta honorable convención que hoy se retira. Agradecer la presencia de todos y cada uno de los convencionales que hoy ingresamos a este nuevo cuerpo, hombres y mujeres de bien que seguramente sienten y viven el partido como lo vivo desde que nací. Porque siempre dije que si hay algo que tengo que agradecerle a la vida, además de mis padres, mi hija, mi hermano y demás, es que me hayan hecho bloquista. Es que me hayan hecho bloquista. Agradecerle al apoderado de la lista, Alfredo, a Federico, a Raúl, la verdad que les quiero agradecer. A un equipo que me acompaña desde hace muchos años. Luis, vamos a dar comienzo entonces al otro procedimiento. Pero la verdad que no tiene precio esta responsabilidad que hoy me das y que enseguida asumiremos en conjunto. Así que muchas gracias a la comisión saliente, que venga una buena comisión ahora. Ojalá podamos estar a la altura de lo que ustedes han hecho. Compromiso, la vara la dejaron muy alta, así que vamos a tratar de cumplir. Bueno, tiene la palabra Maite. Bueno, buenas noches, correligionario, correligionaria, la mesa saliente, presidente, presidente electa, buenas noches. Bueno, hago moción para otorgarle la facultad a la presidenta electa para que pueda elegir la comisión que la va a acompañar, a su vez también para que pueda elegir las autoridades de los órganos correspondientes a la Junta Electoral, al Tribunal de Conducta y al Tribunal de Cuentas. ¿Revisor de cuentas, sí? ¿Pongo consideración? Es moción, necesitamos que por lo menos 4 personas convencionales adhieran a la moción para que la transformemos en moción. Si es masivo, mejor. Se ha transformado en moción, ponemos a consideración que se faculte a la presidencia de esta convención para que podamos designar a la conducción que nos va a acompañar, como al mismo tiempo, que antes no se hacía, mejor ahora ya queda todo listo, los organismos auxiliares que conforman esta convención. Sírvase marcar el voto, chicos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, señor presidente, nos han dado una gran responsabilidad. Ojalá que quienes nos acompañen en esta conducción, así como la que usted eligió, podamos responder a sus expectativas. Sabiendo que cada una de estas convencionales y convencionales que formamos parte de los 75 miembros ahora, reducido el número de 113 anteriormente, seguramente todos nos merecemos o queremos lo mejor para el partido. A veces elegir es difícil, pero quiero que tengamos claro que cada uno de los 75 y cada una de las 75 convencionales tenemos la responsabilidad histórica de trabajar y acompañar al presidente y al comité central para que este partido definitivamente vuelva a ese camino de sus orígenes, el de la gente, el de sentir lo que le pasa al otro, de no darle la espalda, de mirar para adelante, de llevar nuestros candidatos y volver a gobernar San Juan. En ese sentido, señores y señores, acompañarán esta conducción en primer lugar a un joven que la verdad que ha mostrado códigos, preparación, formación, ideales muy altos, una mirada superadora enorme de las cosas y que no está dispuesto a bajar los brazos ni regalarle nada a nadie a la hora de trabajar para que este partido vuelva a lo más grande. Me estoy refiriendo a que quiero que me acompañe, si así él lo acepta, como vicepresidente primero, al licenciado Walter Vázquez. Bienvenido, Walter. Hablando de jóvenes y en este caso de mujeres que tienen ideales muy grandes, que nos han representado muy bien hace poquito en una candidatura a diputada nacional, que nos hizo soñar, que nos hizo vibrar, que se puso al hombro la campaña, la verdad que con mucho honor, pero que además es hija de un gran amigo, quien va a desconocer, como le decimos nosotros, al negro Navier. ¿Quién lo va a desconocer? Yo quiero que hoy, en nombre de su historia, de nuestro partido, y también en honor a quien la acompaña siempre, que es Luis, si ella sí lo acepta, Melissa Naveda sea la vice segunda de esta convención. La conducción de la convención además incluye cuatro secretarías que tienen distintas tareas. Algunas son más políticas, otras son más administrativas, otras legislativas. Quiero invitar como secretaria también de este partido a una dirigente que ha sido presidenta, que es muy trabajadora, que todos los días le mete para adelante ante la adversidad. Quiero que Lucía Jiménez sea una de las personas. Luna de Jiménez. Ya me va. La verdad que, bueno, el Lupe me lo tenía que mandar. En el medio ha pasado alguna cosa rara. Ahora es Luna, algo debe haber pasado. Hay que cruzar el apellido de una nada más. Alguien que también para mí es muy importante que esté, representa un departamento que ha peleado mucho siempre, que ha sido presidente. Hoy en este momento está teniendo un temita de una hija. Pero ¿quién va a desconocer al Pinky Verón? Javier Verón, que queremos que sea uno de los invitados también. Invitar también a alguien que de por sí tiene una valía especial, por entender de gente una sensibilidad que ustedes ya la van a conocer. Alguien que siente a los niños, a las personas de una manera extraordinaria, como una bloquista debe sentir. Que además es hija de un gran dirigente que tenemos en San Martín, que no le hace cara fea a nada, siempre va para adelante y que es un gran docente, pero sobre todo es un gran amigo. Hoy tengo el honor de poder convocar a su hija, a Romina Aguilera, que también forme parte de la conducción partidaria. Que se ha ido superando a lo largo de los distintos desafíos que tuvo, pero que en la adversidad siempre me acompañó. Nunca, nunca hubo un cargo de por medio a la hora de decir si me das esto yo estoy, si no me das esto yo no estoy. Que esas son las cosas que creo que hay que reivindicar de la política, que son las doctrinas, los ideales, las convicciones. Yo sé que a veces los recursos económicos valen, pero las lealtades, los códigos, La palabra que no se quiebre jamás, creo que es lo que también debemos devolverle a la política, la confianza, la lealtad. Por eso estamos acá. Yo, para mí es un honor, aparte viene de la República de Caucete, que me acompañe en esta gestión a Juan Tejada, cepillo, como le decimos nosotros, pero un hombre presidente de clubes, un dirigente amigo de la gente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. También se nos ha faltado.